la arena está mojada y el calor. Largas colas no escuchaste, soy mi voz. Es bonito ver el mar, son reflejos que atrapan. Poco a poco avanzo más y más. No he podido verlas junto a mí. Si me muevo no vienen a mí. Es bonito ver el mar, son reflejos que atrapar. Poco a poco avanzo más y más. Hoy la arena está mojada y el calor. Largas colas no escuchaste, soy nunca he entendido a...